Hablamos ahora con Julia de Paz Solvas, la directora, flamante directora de la película Ama. Hola, Julia. Hola, ¿qué tal? Bueno, sabemos de Ama, sabemos que bueno, el origen del largometraje viene de un corto del mismo título, ¿no? Pero la idea inicial, ¿de dónde surge y por qué quieres abordar este tema de la maternidad? Bueno, como bien has dicho, la historia de Ama nace como proyecto final de carrera de la Universidad de las CAC. Y bueno, tanto Nuria Dunjo, que era guionista, como yo, pues cuando nos tenemos que afrontar a un nuevo proyecto, pues lo intentamos ver desde un punto de una oportunidad de poder tratar pues temas que en ese momento pues nos interesan. Y había como dos conceptos centrales que nos apetecía tratar, que era el abandono y el arrepentimiento. Y a raíz de esto empezamos a investigar y nos encontramos con un libro que se llama Madres Arrepentidas, de Orna Donat, que es una socióloga israelí que da testimonio a mujeres que se arrepienten de la maternidad. Entonces nos pareció interesante el representar a una mujer que podía llegar a arrepentirse de la maternidad y por lo tanto podía romper, ¿no?, con esta norma o este prototipo de madre que hasta ahora y aún hoy en día se construye. Y viene de ahí. O sea, queríais desmitificar ese Sí. rol asignado a las madres, sobre todo a las madres solas, ¿no? Las madres Sí. que viven tal, pero tú no partes desde esa posición de madre, sino partes desde la posición de hija, ¿no? Cuéntanos un Sí. poco cómo llegas también a eso, porque normalmente casi todas las películas que tratan el tema, que hay muchas sobre el tema de las maternidades, parten desde la propia experiencia de las mujeres. Sí, me han dicho mucho de cómo es que has decidido tratar este tema si tú no eres madre. Bueno, sí que es importante que el personaje protagonista, Pepa, como has dicho, no solo ha trabajado desde el punto de vista de madre, sino también desde el punto de vista de hija, y cómo la construcción de la maternidad viene de ahí, de las generaciones, de la educación, de la familia. Y bueno, de alguna manera queríamos hacer un homenaje a nuestras madres para decirles que tal como lo hacen está bien y cómo deben sacarse este peso y esta culpa al no llegar a esa maternidad que se les exige a nivel social, político y cultural, que es este mito, ¿no?, que se ha construido hasta ahora. Y también nuestro objetivo o ¿cómo decirlo?, lo que queríamos conseguir también es dar voz a mujeres jóvenes como nosotras que, si nos encontramos con el momento de decidir si somos madres, pues tener la libertad primero de decidir si lo somos o no y no sentirnos mal por ello. Y en el caso de que decidamos ser madres, pues hacerlo como nosotras queramos, sin que nos sintamos mal para la decisión que tomemos también a la hora de afrontar la maternidad. Ahí otra cosa que te quería preguntar tiene que ver con el título. El Sí. título Ama, bueno, puede dar lugar a distintas interpretaciones, pero en este caso es la interpretación del verbo amar en imperativo, ¿no? ¿Se puede ordenar o se puede obligar a amar? Claro, aquí está. La construcción misma del mito de la maternidad ya lleva en sí la exigencia de amar de una cierta manera, ¿no? En el momento en que te sales de esa manera de amar, ya eres considerada mala madre o se te estigmatiza, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos decidido este título, por poner sobre la mesa y abordar el qué significa para nosotros y nosotras amar, y que no hay una sola manera de amar, sino mil maneras de amar. y aquí también entra la concepción de la maternidad como relación humana y no como un papel o una exigencia o una obligación a seguir. El peso más importante en la película lo lleva la actriz protagonista, esa Pepa de la que hablas, Tamara Casellas, que bueno, es todo un descubrimiento en tu película, ¿no? Y que además, bueno, está siendo reconocido por ello también, con distintos premios. Pero cuéntanos también un poco, bueno, ya había trabajado contigo en el corto, pero también está como muy implicada dentro de la película, ¿no? Sí, claro. Tami y yo llevamos trabajando juntas 5 años. Yo la conocí cuando estaba en segundo de carrera, en un rodaje. Yo estaba de script y sentimos mucha conexión y a raíz de ese encuentro realizamos juntas un proyecto de tercero de carrera. Y puedo decir que todo lo que sé de dirección de actores y actrices me lo ha enseñado ella. Dónde están los límites, qué puedo pedir y qué no, el respeto, la escucha. Y claro, hemos tenido la gran suerte de que Tamara también está en el proceso de guión, porque lleva tan interiorizado el personaje de Pepa al venir de hace ya 4 años con el proyecto final de carrera, pues que sentíamos que era fundamental que ella tuviera una voz, ¿no? Ahí en el proceso creativo del guión. Y claro, eso también nos ha facilitado mucho. Primero porque en el rodaje trabajábamos bastante a partir de improvisaciones para jugar con el presente de ahí, ¿no? Y el hecho de que Tamara estuviera tan presente desde un inicio, pues esto permitía que ella tuviera muchas herramientas para poder trabajar en ese momento. Y claro, la verdad es que fue un privilegio contar con ella por su involucración y también por su talento, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante el papelazo que hace y cómo nos lleva también, porque bueno, hay esa parte de interpretación y hay esa parte de cómo colocas la cámara y cómo hay toda esa escenografía, ¿no? Porque estamos, la mayor parte del tiempo estamos en Benidorm, en un espacio de fiesta, de relax, de veraneo, ¿no? Y a la vez viviendo todo ese drama, ¿cómo fue ese trabajo también? ¿O lo teníais claro desde el principio, el situar la cámara ahí tan cerca que nos mete tan de lleno y nos hace casi olvidar lo que está pasando alrededor, ¿no? Sí, con Sandra Roca, que es la directora de fotografía, lo teníamos muy claro que queríamos trabajar con un lenguaje que fusionara la ficción con el documental, ya que primero, para escribir el guión, estuvimos haciendo un proceso de investigación muy largo, donde conocimos a fondo todo el tema que conlleva o los temas que conllevan la maternidad. Y la verdad es que nos decidimos por la ficción, pero podríamos haber hecho 1.000 documentales porque Pepas hay miles en nuestra sociedad que tienen voz, pero no se las visibiliza, ¿no? No se les permite hablar. Y también, claro, queríamos tratar con el máximo respeto posible las historias reales o el tema que estábamos tratando. Y por eso era importante alejarnos de cualquier artificialidad entre el personaje y la cámara. Por eso el estar todo el rato con ella, porque realmente es un viaje que vivimos con el personaje, que puede pasar tanto en Benidorm como en cualquier sitio. Por eso también hay como esta frivolidad a la hora de tratar el espacio. Y sí, lo teníamos claro desde un inicio. Sí, clarísimo. Una curiosidad, no sé si en los encuentros que has tenido con el público alguna vez te han preguntado por el padre de la criatura y qué les has contado. Me han preguntado, justo este fin de semana estuve en un encuentro en Mallorca y una persona espectadora pues lo preguntó. Preguntó el por qué solo aparecían las fotografías, el por qué peso tenía también el personaje del padre, tanto peso tiene que Pepa lleva un tatuaje con su nombre en el pecho. Y primero el personaje del padre fue esencial a la hora de trabajar el personaje de Pepa, pero no queríamos darle mucho peso a nivel ya visual, para decirlo de alguna manera, incluso a nivel narrativo, el personaje del padre, primero de todo, porque es una historia de mujeres. Queríamos que Ama diera ese espacio a las mujeres, como tampoco pasa, ¿no?, en la cinematografía. De normalmente cuando se presenta un personaje femenino es en función de construcción del deseo del hombre, ¿no? Entonces aquí queríamos mostrar un universo de mujeres, por eso no aparece el personaje del padre, y porque también es como que ponemos foco al personaje de la madre de Pepa, Rosario, y muchas pocas personas han cuestionado el dónde está el padre, y ahí también está, ¿no? En que socialmente se exige más a la mujer en función de madre y no el padre. Por eso no aparece el personaje del padre más allá de la fotografía, de alguna conversación y del tatuaje. Es el padre ausente Sí. que no está ahí. Por último, quería preguntarte también, porque también te hemos leído que, bueno, entiendes tú también el cine como una herramienta de transformación, como una parte de militancia, de activismo, y eso coincide mucho con lo que entendemos o la filosofía de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de aquí de Asturias, que precisamente entendemos o coincidimos en que creemos que el cine tiene que ser, bueno, aparte del entretenimiento, que también está muy bien, puede ser una herramienta, bueno, pues para cuestionarse cosas, para reflexionar, para pensamiento crítico. Cuéntanos un poco también cómo llegas tú a todo esto. Bueno, creo que ya desde pequeña que ya tenía claro que quería dedicarme al cine, como que siempre lo he concebido así. Aparte, yo estudio educación social y como que busco un punto de conexión entre estas dos ramas, ¿no? Yo creo que, claro, el cine forma parte de nuestra cultura y por lo tanto de la construcción social de nuestro día a día, y por lo tanto debemos darle este peso y esta importancia, ¿no? Entonces, muchas personas o la mayor parte de la sociedad pues toma las imágenes como referente y como construcción de la propia identidad. Y creo que ahí está el punto clave, ¿no? Que debemos buscar este punto estratégico del cine, del audiovisual, de cómo es el reflejo de la sociedad y tiene esa capacidad de empatía y de conexión con las personas que nos puede permitir pues poner sobre la mesa, incluso pues crear debate o crítica a temas que de otra manera no se podría conseguir. Por eso creo que el cine puede ser una herramienta de militancia, de crítica, de denuncia, incluso un camino de política, ¿no? Tan importante. Muy bien, Julia, pues enhorabuena por la película, Gracias. enhorabuena por el Gracias. trabajo, esperamos. No sé si estás ya trabajando bueno, estás presentando otro corto, pero no sé si estás trabajando ya en Sí. alguna otra idea de largo, si nos quieres comentar. Sí, estoy escribiendo con Nuria, la misma guionista de Ama, un siguiente largometraje con una productora de Barcelona, Mayo Films. Y nada, estamos aún buscando por dónde queremos tirar y indagando sobre temas que nos apetece tratar. Es lo único que puedo decirte porque aún estamos investigando. Bueno, pues seguiremos pendientes porque después de Ama estaremos pendientes de tu próximo trabajo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a vosotras.